Te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Muchas gracias por llamarme. Bueno, bien, y siempre es un gustazo charlar con vos, Ivana. Acá puntualmente te quiero preguntar sobre esto que va a pasar el 7 de septiembre, que es un entrenamiento intensivo, está buenísimo, en estrategias mentales. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, les voy a contar porque le puse entrenamiento porque realmente uno sale aprendiendo formas de comunicación, primero con uno mismo y después para los demás, que te puede servir para el deporte, para tu trabajo, para la vida misma. O sea, está, si bien siempre orientamos todo al deporte, realmente esto te sirve para todo en la vida. Los entrenadores que vienen, en realidad viene uno en forma presencial, que es Fernando Cooperman, que es un psicólogo, entrenador en programación neurolingüística, es maestro de maestros. Él es muy reconocido en todo Sudamérica. Él se entrenó por el mundo, digamos, con... Él hace todo lo que es hipnosis, ericksoniana. Uh-huh. Es el mejor... Está dentro del grupo de los mejores comunicadores del mundo, digamos. Porque la forma del lenguaje que habla, lenguaje no solo verbal, sino también corporal, es lo que nos vamos a estar aprendiendo y nos va a enseñar en esta oportunidad. Y después, por otro lado, está su hermano Daniel Cooperman. Él es ingeniero, pero también se dedicó, digamos, hace más de 30 años se dedican a la programación neurolingüística, al coaching, trabajan con empresas, han escrito libros, han ideado grandes formaciones. Así que todos los que hace varios años que estamos entrenando de esta manera, toda la parte de estrategias, no solo mentales, sino que estrategias para cualquier situación, para poder resolver cosas, nos hemos entrenado con él. Sí. En mi caso, yo tuve la suerte de siempre entrenarme en forma presencial y luego, después de la pandemia, seguí en forma virtual. Pero bueno, si no, en forma virtual son muy, muy conocidos. Uh-huh. Y decidieron venir a Concordia porque, bueno, nos conocemos, como te decía, hace uh-huh. más de 15 años. Hemos entrenado juntos y bueno, quisieron también conocer la ciudad. Mirá qué bueno. Porque yo siempre les conté, bueno, y si bien es gente muy entrenada, muy capacitada, al mismo tiempo son personas muy simples, uh-huh. con una gran capacidad, bien, de un gran corazón, y les encanta el contacto con la gente, así, uh-huh, que, uh-huh, así que bueno, estamos muy honrados de su presencia. La verdad que genial. Ivana, esto se abre a la comunidad, esto obviamente hay un teléfono de contacto para, me imagino, tema organizativo, para pero se abre a la comunidad, esto se invita a todos los vecinos. Exactamente, a todos los vecinos y a toda la gente de todas las profesiones. Parecería que es más del coaching, más de los eventos, más de ese lado, pero no, en realidad cualquier profesión lo puede hacer, cualquier profesional puede ser de la salud, de la abogacía, de la parte empresarial, y después la gente que quiera mejorar su calidad de vida de la forma que se habla, porque a veces estamos acostumbrados a hablarnos desde vos tenés la culpa de esto, la culpa de aquello, y nos machacamos, somos los que peores nos hablamos a nosotros mismos, nos decimos, ay, qué cara que tenés, o qué flaco que estás, o qué gordo que estás, o qué cosa, o siempre nos autocriticamos mucho, y después pretendemos lograr cosas en nuestra vida y nos estamos hablando mal, somos los primeros que nos decimos cosas feas y después no nos va a costar más lograr. Uh-huh. Sin embargo, si nosotros podemos, entre comillas, engañar nuestra mente, podemos lograr desde nosotros mismos muchas cosas. Nosotros tenemos la capacidad, cada individuo como persona, de lograr lo que queramos. Y desde la forma de hablarnos es el primer paso que tenemos que dar. Que bueno. Aparte, intenso, porque son varias horas, por lo que estoy viendo, de 9 a 18, la verdad que está bueno para aprovecharlo. Va a ser en el salón de acto de la UTN, si no me equivoco. Exactamente, lo vamos a hacer acá en el salón de actos de la UTN. Tenemos los chicos de estudiantes de la UTN que nos ayudan con toda la parte, digamos, comunicacional, streaming, esas cosas, así que así que trabajamos en equipos con ellos, así que estamos contentos de esta nueva articulación que estamos haciendo con las universidades. Ahí está, bueno, buenísimo. Ya está hecha la invitación, hay un teléfono, el 3454-043-550, ahí averigüen porque es un encuentro arancelado, pero hay promociones, sí. Hay cupos, así hay que... Hay muchas promociones, sí, hay muchas promociones, así que no por el precio no se intimiden, porque la verdad es que hay muchas cosas que pagar, muchos gastos, por eso tuvimos que ponerle un arancel. Perfecto. Para cubrir esos gastos. Ahí pero está. La verdad es que hacemos muchas promociones. ¿Sí? Perfecto, bueno, ahí vamos a estar difundiendo, esto va a ser el 7 de septiembre, para que se puedan contactar. Ivana, bueno, también háblame un poquito de las actividades de la subsecretaría. ¿Por qué te pregunto esto también? Hace muy poco tiempo se firmó un pacto llevado a cabo por el intendente de la ciudad de Concordia de las instituciones, y el deporte por ahí es un ejemplo de esto. ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo lo viste en tu caso? Y después háblame de las actividades que están llevando adelante. Ah, bueno, el pacto que se firmó, nosotros estuvimos hablando con todas las instituciones deportivas desde nuestro lugar, ¿no? Para que puedan leerlo, estudiarlo, ver si podían hacer ellos también algún aporte que les pareciera, o sea, tenían la amplia libertad, digamos, de hacerlo, de escribir lo que a ellos les parecía que podían sumar a ese pacto, que básicamente tenía articulación con distintas áreas, con educación, con lo social, con todo, y era un pacto muy simple, pero de convivencia, de común acuerdo, ¿no? Para que podamos trabajar todos de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, tuvo mucha aceptación y hicimos varios encuentros para asesoramiento, digamos, de las instituciones, hasta que llegó el día que se acercaron todos a firmar, y bueno, ahora estamos trabajando con esos lineamientos, digamos. Pero mirá, muy bien. Mirá qué bueno, y aparte sabemos que el deporte no solo juega un rol en lo deportivo netamente, sino en lo social, y en eso están con muchas actividades, ¿o no, Ivana? Exactamente, lo social es lo que más nos dedicamos, ¿no? Ahora estamos empezando los encuentros barriales deportivos de todos los deportes. Tenemos vóley, básquet, fútbol, hockey. Después tenemos todo lo que es adultos mayores. Bien. Y ahora empezamos a aumentar todo lo que es deporte adaptado. Bien. Adaptado, eso empezamos también a trabajar con los distintos estilos de discapacidad, desde lo intelectual o lo motriz. Estamos armando encuentros también, que ya estamos por ponerle fecha, justamente hoy tenemos una gran reunión para poner fecha a los próximos encuentros de adaptados. Va a haber de dos estilos, va a haber los integrados, que son los chicos con discapacidad intelectual, integrados con chicos que no tienen esa discapacidad, y después vamos a hacer otros encuentros con los que tienen discapacidad motora, que también van a ser encuentros muy grandes con todas las escuelas que hay, Arida, Copad, bueno, etcétera, que están en Concordia de Discapacidad. Eso va a estar muy bueno. Tenemos también los Juegos Entrerrianos, ahora vienen las finales, y acá Concordia tenemos la final provincial de atletismo, que van a ser 18, 19 y 20 de septiembre, bueno, ya falta poquito, ahí en el Polideportivo Municipal, sí. Y también tenemos la final provincial de deporte adaptado, que van a ser 24 y 25, pero de octubre. Bravo, así que eso también nos estamos preparando para eso, sí. Eligieron Concordia para la final provincial, van a ser alrededor de 500 atletas en cada oportunidad que van a estar acá, chicos, que vienen de toda la provincia. Eso va a ser re lindo, y va a estar re lindo que la gente venga a acompañar y a conocer de qué se trata también, ¿no? Perfecto, mirá que vos, aparte un rol turístico también, la cantidad de chicos que estarían llegando a la ciudad de Concordia. Totalmente, totalmente, sí, sí, van a ocupar todo lo que es la hotelería, va a estar lleno, porque muchos vienen con su familia también, así que los que son de zonas más cercanas vienen con su familia. Y tenemos una super novedad que se lanza esta semana, que son las Olimpiadas Municipales. Mirá. Eso la va a romper. Mirá, de una manera. Sí, sí, vamos a tener. Antes se hacían encuentros de fútbol, nada más, que estaban muy buenos en la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Que jugaban al fútbol entre las secretarías, entre las distintas reparticiones. Pero uh-huh. ahora agregamos varios deportes. Bien. Así que hasta aguas abiertas va a haber vóley, básquet, fútbol, obviamente que sí. Va a haber también todas las categorías, va a haber femenino, masculino, bueno, todo. Y estamos re entusiasmados con eso. Va a haber premios y va a terminar todo en una gran fiesta, porque el 8 de noviembre es el Día del Trabajador Municipal, así que... Mirá qué creativo. Que, bueno, está bueno porque es muy participativo ahora. Sí, muy participativo. La verdad es que nosotros pensamos que hay que trabajar muchísimo para salir adelante, pero también pensamos y hacemos cosas para que ese trabajo siempre sea con la mejor energía, digamos, de la mejor manera. Y todo esto es para sumar un poco más de eso, nada más. Muchos tenemos que conocernos. Hay mezcla de la gente que viene de hace mucho tiempo, de los que vinimos nuevos, y nos gusta integrarnos y crear un buen clima, y esto la verdad que es buenísimo. También va a haber mucha competencia, obviamente. Obviamente, ¿no? Ahí el municipal es el municipal, quiere defender su sector siempre. Ivana, te pregunto, hay que ser... creativo y prolijo a la hora de orientar recursos. Esto es una herramienta fundamental. Recién cortábamos en una nota con Luciano Del Olio, el secretario de Gobierno, y hablaba de que momento de pocos recursos, si bien ordenado, pero pocos recursos, lo mismo te debe pasar a vos, Ivana, orientar bien los recursos, ser prolijo en eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros prácticamente trabajamos con esta primer parte de la gestión sin usar casi recursos, digamos, de la municipalidad. Bien. Nosotros desde deporte, a lo mejor es diferente de otras áreas, ¿no? Tenemos muchos recursos humanos. Bien. Tenemos muchos profes que lo que gestionamos con la parte de clubes, sobre todo de fútbol, es darles un profe en algunos horarios para que puedan trabajar mejor y no tengan que los clubes pagar de su bolsillo un profe, por ejemplo. Eso por un lado, los ayudamos como podemos con algunos vales de nafta cuando tienen que viajar, no tan lejos, digamos, sino por la provincia, sobre todo, y un poquito más. Y bueno, buscamos la vuelta de conseguir cosas, pero es verdad. Y ahora estamos trabajando, que salen estos días, la ordenanza para la administración de todo lo que es el polideportivo, incluido el estadio, que hace mucho ya que estamos trabajando con eso, y así podemos realmente poner ahí todos los ingresos para levantar el poli. Como también estamos trabajando y ya hemos hecho muchas mejoras en el otro polideportivo, que es el Víctor Opel, que es nuestro polideportivo que estamos trabajando para... Hay que hacer mucho más trabajo ahí. Ahí tenemos todos los barrios, es 100% deporte social, así que estamos trabajando en la mejora de los playones. Bien. De la parte de las cloacas, de la pileta. Ahora empezamos empezamos con todas las mejoras para los recreativos, porque se empieza 3-4 meses antes siempre a trabajar cuando tenemos obras grandes, como es de a poco, hay que planificarlo con tiempo. Y la estrella, que ya empezamos a trabajar también en la Maratón de Reyes. Mirá vos, ya claro. Ya. Sí, ya empezamos las reuniones, la planificación, y bueno, de a poquito vamos a ir tirando las novedades de la Maratón de Reyes. Perfecto. Y el municipal, muy coqueto, ¿no? Con muchas actividades, también el gimnasio. Y el gimnasio municipal no para. Se pelean todos por horarios, pero realmente los horarios están, ya están completos. En completos, y sí, hay muchos eventos también los fines de semana, y muy lindo, digamos, las duchas, ya está todo arreglado, y estamos ahora empezando los arreglos del gimnasio de boxeo que está al lado. Bien. Que también les hago la invitación para para todos los que les gusta el boxeo, que vengan a entrenar. También tenemos la Escuela Municipal de Boxeo, que funciona muy, muy bien. Perfecto. Ivana, un gustazo como siempre tenerte en el programa. Bueno, felicitarte por todo lo que están haciendo y las novedades que nos tiraste, que la verdad que están buenísimas. Esto de los campeonatos municipales, genial, ¿eh? Así que te agradezco como siempre la comunicación y mandarte un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, muchas gracias. Un abrazo para todos ahí. Ahí está. Qué linda charla. Subsecretaria de Deporte de la Municipalidad. Mucho laburo, muy intenso lo que están haciendo ahí en la Subsecretaría de Deporte. Y que aparte juega un rol importante en estos momentos que atravesamos como sociedad el deporte, apuntando a los más jóvenes, pero también apuntando a los adultos mayores.